fuimos a la primaria, el número uno, y la canción del saludo no era igual. Y había muchas aulas y había nenes muy grandes y chiquitos. Tenemos un balante, tenemos banderas y cantantes y tenemos campana. En la primaria vimos tres estrellas y ahí está el metegol por ahí al lado de la bandera. Campana. En el piso había notas musicales, pero no sé dónde. Cuando fuimos a la escuela primaria, fuimos al comedor y era diferente. En el comedor estaba el auditorio, estaba decorado con cosas de Argentina. Y cuando nos fuimos, vimos que la cocina estaba separada del comedor. Y acá nuestro jardín está junta. Y las aulas, acá en el jardín no estudiamos, pero jugábamos y así nos escribe cosas en el pizarrón y las otras las escribimos, porque algunos no saben escribir. En la primaria se sientan en la silla y hacen tarea y cuanto más grande son más cosas difíciles tienen que hacer y creo que me acuerdo que vamos a ir otra vez a la primaria porque ya fuimos, pero vamos a ir otra vez más.